del día a día para del día a día para sobrevivir, que nos queda un restito chiquitito. Esa franja de la población cae primera, y eso a nosotros nos preocupa enormemente, Pepe, porque ahí nos damos cuenta, y esto también lo apelo para quienes todavía tal vez tienen alguna duda respecto a si es lo mismo Scioli o Macri. El problema es que no nos podemos dar el lujo del experimento, no nos podemos dar el lujo de jugar, y bueno, a ver esta alternancia, este tiempito, es todo lo mismo. No, en el medio, mientras jugamos a eso, mientras esperamos que tal vez algún día, si todo está muy mal, votaremos de nuevo dentro de 4 años. El problema es que en estos 4 años, mientras tanto, la mitad del país volvió a caer. Y eso me parece que es un lujo que la Argentina no se puede dar, y que en el resto del mundo además está bien un espejo de esto. Estamos en un momento del mundo donde las derechas están avanzando y donde los pueblos están sufriendo por esto. Así que bueno, por esta razón, por tantísimas otras que podríamos enumerar, pero sobre todo porque creemos que justamente queremos un futuro feliz, con inclusión y sobre todo con trabajo para todas y todos, es que tenemos tan clara la opción por Scioli Zanini en este momento. Mariela, gracias. Pepe, quería agregar una cosita más. Que tiene que ver también con América Latina, te lo digo si querés, para pensar también una dimensión que tal vez a los que vivimos en Argentina en este momento no nos puede estar urgente, pero la política de Macri también va a afectar la posición regional de Argentina. Lamentablemente va a debilitar un gobierno de Macri el apoyo, por supuesto, porque no lo va a dar, a otros países hermanos de la patria grande con quienes venimos construyendo una América Latina más justa, más soberana y más inclusiva, como Ecuador, como Bolivia, como Brasil, como Venezuela. Un Macri ha aclarado desde el primer momento que no va a apoyar este bloque y que en cambio otra vez va a mirar a Europa y Estados Unidos. Y acá es otro lujo que no nos podemos dar, porque cuando América Latina vuelva a quebrarse, ya sabemos cómo es. Si los hermanos no están unidos, los devuelven los de afuera. Así que también por eso nos parece importante seguir profundizando y trabajando además en todo lo que queda pendiente para que nuestra América Latina y Argentina sea más justa, más inclusiva y más soberana. Un abrazo. Un abrazo. Chau. Era Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, sobre este pronunciamiento de nuestra Red Nacional de Radios Comunitarias a favor de la fórmula Scioli-Zanini para la segunda vuelta.